quedaste sin rumbo, volaste a otro cielo, me dejaste tan solo que no pude creerlo. Fuiste dueña de mi alcoba, fuiste dueña de mi alma, te sedujo el dinero, sabrás por dónde andas. Me desperté asustado, presentía tu muerte, y lloraba porque quería verte. Perdónala, Dios mío, sé que ya se arrepiente, pero no queda tiempo para volver a verle. Ay, amor, ¿por qué te fuiste y me dejaste solo y triste? Volaste y volaste y no te arrepentiste, y nadie te brindó cariño. Hoy en la madrugada tocaron a mi puerta, me trajeron noticias de que ella estaba muerta. Le rezo por las noches que descanse su alma, yo sé que ella me espera para en el cielo amarla. Ay, amor, ¿por qué te fuiste y me dejaste solo y triste? Volaste y volaste y no te arrepentiste, y nadie te brindó cariño. Ay, amor, ¿por qué te fuiste y me dejaste solo y triste? Volaste y volaste y no te arrepentiste, y nadie te brindó cariño. Mi vida.